Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la fiesta de Belsasar. Daniel capítulo 5 versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que él había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran con ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entramos ya en el capítulo número 5. Es importante que usted lo lea varias veces para que pueda entrar en el contexto completo. No hemos de olvidar que son elementos históricos que llegan hasta nuestros días como una forma de comparación o de símil o de una metáfora. Quiere decir que hay elementos aquí en esta historia del capítulo 5 que vienen hasta nuestros días en símbolos. Por ejemplo, hay una ciudad llamada Babilonia donde ocurrió este incidente, y en Apocalipsis 17 está la arrogancia de Babilonia. Luego en el 18 está la caída de esa ciudad hoy en nuestros días. Así que hay que seguir investigando y seguir estudiando qué significa Babilonia. Hay un problema de adoración, porque Belsasar utiliza utensilios y elementos sagrados para hacer su fiesta, y ya tiene vino en la cabeza. En Apocalipsis 17, la mujer que representa a Babilonia, la grande, lleva vino para embriagar a las naciones. Miren que es toda una metáfora. Pero también hay un juicio. A Belsasar se le hace un juicio, y con ese juicio termina su reinado y termina el imperio babilónico. Esta historia ocurre en el 539, y quien está gobernando es su nieto de Nabucodonosor. Y cuando le ofrece honores a Daniel, él dice: le ofrezco el tercer lugar en el reino, porque su padre era el rey, él era un corregente, pero estaba también como rey, y ofrecía el tercer puesto. ¿Qué es lo que hay aquí en esta historia? Es un elemento categórico de rebeldía ante Dios y de confundir a la gente. Unos elementos religiosos como los utensilios para adorar a Dios no podrían utilizarse en un acto mundano. Pero aquí hay una confusión, como es Babilonia y como es Babel. Y esto ocurre en el 539, cuando Babilonia termina su reinado y Dios cumplió su palabra. El reinado de Nabucodonosor llegaría a su fin. Hay una adoración a todos los dioses, y los materiales que nombra Daniel en el capítulo 5, versículo 4, son los mismos materiales de la que está hecho la estatua, exceptuando la madera, que es como que reemplazara a la arcilla. Mis amigos y amigas, el libro de Daniel es un libro histórico con elementos proféticos. Hoy Babilonia es el mismo sistema que está actuando. Hay mucha confusión. ¿Y qué es lo que voy a creer si todos dicen una cosa que es la verdad y yo digo que es mi verdad? ¿Qué vamos a creer? Hay confusión con respecto a todos los principios que Dios estableció de familia, sexo, trabajo, alimentación, relaciones humanas. Se han confundido, se han disfrazado, porque Babilonia aquí es una ciudad en la fiesta de Belsasar en el 539. Pero en Apocalipsis 17, Babilonia es una mujer que viene con una vestimenta atractiva para seducir y engañar. Babilonia hoy también tiene su fiesta, su música, su comida, su manera de pensar, y también moldea la conducta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Jerusalén representa la ciudad de Dios y Babilonia representa la ciudad del enemigo. Por eso la fiesta de Belsasar es un desafío a Dios, y nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Lo que yo vivo, pienso y hago colabora con Babilonia? ¿O estoy en Jerusalén, que es la ciudad de Dios? Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos un visitante no invitado. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del Palacio Real, y el rey veía la mano que escribía. En medio de la fiesta, de la borrachera y de la distorsión, de la adoración, apareció un elemento terrorífico, porque una mano escribía sobre la pared con letras grandes. Yo me imagino, por el susto del rey, por la reacción del rey, que está en el versículo número 6, que dice que se le debilitó su cuerpo, sus rodillas daban la una contra la otra, que no solamente era la mano y la letra, sino algo resplandecía en esa letra, algo los asustó, algo en medio de la borrachera los hizo reaccionar. Y así que Dios tiene que intervenir en ese falso sistema de adoración, en esa confusión que está haciendo Belsasar, para hacerle su juicio a él. ¿Quién es este visitante? Pues es una mano divina. No sé quién lo escribió, no se detalla claramente, pero de parte de Dios en la pared se escriben tres palabras que vamos a mirar, que causan horror al rey y a sus visitantes. Dios siempre tiene que intervenir cuando el ser humano no quiere hacer las cosas bien hechas o al derecho. A Belsasar se le había dado mucha oportunidad a través del testimonio, porque Belsasar no era un recién nacido. Belsasar había visto la venida de los cautivos. Belsasar conocía a Daniel, su relación con Dios. Belsasar conocía de la historia de Nabucodonosor, cuando se volvió con mente animal y cómo Dios lo recuperó, que su abuelo había reconocido al Dios Altísimo. Él tenía una gran cantidad de información. ¿Pero qué hizo con todo ese conocimiento que Dios le había permitido tener a este rey? Pues despreció la luz que Dios le había dado y busca información en el lugar equivocado. Y lo digo porque, aunque conoce a Daniel, y aunque, ¿cómo sabemos que él dice, tú eres el que ha venido de Judá? Eso es una discriminación, porque en el versículo 22 del capítulo 5, Daniel le dice, oh rey, usted sabía todo esto. ¿Y qué es todo esto? ¿Quién era Daniel? La historia de Babilonia y la historia de Nabucodonosor y su aceptación de Dios como el Dios del universo. Pero este rey prefirió embriagarse con el vino del conocimiento, con el vino real, con el vino de su egocentrismo, con el vino de su orgullo y autosuficiencia, y decidió ahora buscar sabiduría no en Daniel, que sabía que esa sabiduría venía de Dios. Manda a traer a todos sus magos, astrólogos y adivinos. Por supuesto, es como dice el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, eso es buscar agua en una cisterna rota. Eso es buscar información en el lugar equivocado. Eso es buscar sabiduría donde no la hay. Nosotros tenemos el Dios de la verdad, y Él ha revelado su verdad en Jesús. Y la Biblia fue escrita para revelarnos a Jesús. ¿Qué es lo que hay que hacer? No busque información en el lugar equivocado. Está esta tendencia para relajarme, está este modo para vivir la vida, y qué opinas de esta nueva ola de elementos religiosos y espirituales orientales. Cuidado, comparemos todo con el Dios de la verdad y con la palabra de Dios, para que Dios no tenga que intervenir así como intervino con Belsasar, sino que su voz sea un suave silbo apacible que escuchemos todos los días. Demos lugar a Dios en nuestra vida para que Él nos hable de la manera correcta y nos ayude a vivir de la manera correcta. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Entra la Reina. Daniel capítulo 5, versículo número 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos caldeos y adivinos. Continuamos con la historia del capítulo 5 de Daniel, que tiene un elemento histórico y un elemento muy aplicativo para nuestro tiempo. Las palabras de la reina para Belsasar son una reprensión. Y son una reprensión porque, como vimos en el capítulo 5, versículo 22, Belsasar sabe quién es Daniel y sabe que puede ir a Daniel a buscar la solución de este terrible problema que está teniendo con la escritura en la pared. Pero él se niega. Por eso aquí hay una pelea de un sistema falso de adoración, de buscar conocimiento, como dijimos en el audio anterior, en donde no está el conocimiento. Ahora aquí hay dos elementos importantes. Alguien conoce la solución, y la que conoce la solución es la reina. Pero alguien tiene la solución, y la solución la tiene Dios usando a Daniel. La reina no se quedó callada. La reina podía haber dicho: tú eres un tonto, tú no has captado el mensaje, tú no has aprendido, así que no te voy a decir nada. En esta vida todos tenemos algún tipo de conocimiento que podemos compartir acerca de nuestro trabajo, cómo tener éxito guiando y cuidando una familia, dar consejos a alguien. Muchas veces nos callamos, pasamos de frente a los vecinos que tienen problemas, que ponen su música a alto volumen, que se pelean, pero los critico y no hago nada por ellos. Yo sé dónde está la solución, pero no les voy a decir. Esa es una actitud incorrecta. Deberíamos tratar a las personas como la reina trató a Belsasar. Belsasar, eres un necio, eres un olvidado de las cosas, pero te voy a dar la solución. Y el segundo punto es que la solución está en Dios. Miren que Daniel era el jefe de magos, caldeos y astrólogos en el tiempo de Nabucodonosor, pero aquí ya tiene mucha edad y tal vez Belsasar lo ha hecho a un lado. Hay personas que reciben estos audios y no los escuchan. Hay personas que reciben amonestaciones de parte de Dios y se hacen los sordos. Dios está hablando de muchas maneras al mundo. Hoy están ocurriendo cosas que harán que Jerusalén y Babilonia se enfrenten, porque Jerusalén, la Jerusalén de la que estamos hablando, también es una metáfora como Babilonia, no es la Jerusalén real, capital de Israel. Hacia allá no hay que poner los ojos, porque el centro de la escritura es Cristo y su iglesia. Así que en esa pelea entre la Jerusalén metafórica y la Babilonia metafórica, hay un Dios desde Jerusalén, desde la Biblia, desde lo alto, hablando a los seres humanos para que cambiemos nuestra manera de ser y de pensar y no tener los problemas que tenía Belsasar. Si alguien nos va a hablar de Dios, escuchemos, analicemos, pero también aceptemos de dónde viene la solución. La solución vino de parte de Dios a través de un instrumento. Nosotros debemos dejarnos usar como instrumentos antes que otras personas se pierdan en un matrimonio que naufraga, en una salud que se deteriora o en relaciones que podemos proveerles información, literatura o ayuda para que puedan tener cambios en su vida. Ayudemos como la reina ayudó a Belsasar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos pesado y hallado falto. Daniel 5 del 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Finalmente, empujado por la necesidad, Belsasar tuvo que escuchar a Daniel y Daniel tiene una palabra interesante para decirle. Daniel le dice las palabras escritas en la pared y la interpretación. Dios nunca nos va a dejar sin entender las cosas. Él nos da su palabra. Belsasar no la entendió, pero dio la palabra. alguien vino y se la ayudó a entender. Cuando leemos la Biblia, tenemos el mismo desafío. Uno lee la Biblia y muchas veces no entiende. A mí me pasa igual. No hemos terminado de aprender. Pero cuando leemos, no debemos desanimarnos. Pida sabiduría a Dios. Dios, ayúdame a entender, no con mis prejuicios, no con versiones bíblicas que han sido alteradas, no con cualquier cosa, no, Señor, ayúdame a entender, porque cuando nos prejuiciamos para ver algo, es muy complicado después ver la perspectiva correcta. Pero así como a Belsasar, Dios nos da ayuda, y a través de Daniel, un instrumento o el mismo Espíritu Santo, podemos recibir la bendición celestial de poder entender lo que estamos leyendo, pero sobre todo, vivir y poner en práctica lo que estamos leyendo, porque somos expertos en conocer cosas de la Biblia, pero qué dificultad que uno la pueda vivir integralmente. Tres cosas se le dijo a Belsasar. Hermano, el reino suyo llegó a sus días. Dios le ha puesto fin a su reinado. Tenemos éxito en la empresa, tenemos éxito en la familia. Cuidado, soltarnos de la mano de Dios hará que en cualquier momento nuestro reinado tenga fin. A menos que tú camines todos los días de la mano de Dios. Segundo, te pesaron. ¿Qué es pesar a alguien? El juicio. Pesar algo es para saber si está en el peso correcto. Y esta balanza, la balanza divina, te encontró que te faltó. Dominamos el mundo, dominamos los idiomas, dominamos la tecnología, dominamos los conceptos empresariales, dominamos muchas cosas. Pero tal vez nos falta el dominio espiritual. Y todo el que escucha este audio tiene que saber que hay una parte en la vida que tiene que ser llenada por el Espíritu de Dios. Es la que le da significado a todo lo demás y es la que le da orientación. Porque si no, nos va a faltar en el matrimonio, en la educación de los hijos, en la dirección de lo que Dios nos ha puesto a liderar, nos va a faltar. Y tercero, tu reino se rompió. Y esta noche los medos y los persas entrarán y harán una gran destrucción en la ciudad. Y efectivamente eso ocurrió. No podemos repetir la historia de Belsasar. Hay una balanza divina que está guardando y pesando nuestras acciones, pero sobre todo nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Dios ha sido bueno en cubrirnos cuando hemos estado cometiendo fechorías, barbaridades o pecados. Pero como Belsasar un día tiene que correr ese velo, y con vergüenza tendremos que reconocer que estamos haciendo las cosas mal. Por eso, hoy es el día para que podamos decirle, Señor, pésame y ayúdame para que yo no sea encontrado falto en nada de lo que tú quieres de mí. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la caída de Babilonia, Daniel 5, 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche de la fiesta, después de la interpretación de Daniel, después de que le dieron todos los honores que ya no servían para nada porque el reino iba a caer, finalmente Babilonia cayó. Es importante que tengamos en mente que la Babilonia de allá, del 539, cuando ocurre esto en un mes de octubre, es una metáfora de lo que hoy es la Babilonia. ¿Hoy qué es Babilonia? Babilonia es un poder, como dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el 17 y en el 18 de Apocalipsis, es un poder religioso porque quiere que lo adoren y que domina el mundo y que ha confundido dando vino para embriagar a las personas del conocimiento de Dios. Es una estrategia del enemigo para desviarnos de Dios. Miren el asunto para que lo podamos comprender. Todos sabían que los medos y los persas estaban cerca, que los estaban sitiando, que se estaban preparando, pero la confianza excesiva los dañó en primer lugar, porque no había, humanamente hablando, nada que temer. Tenemos un río poderoso que nos protege. El que intente meterse por ahí, hay unos fosos profundos y no pueden pasar. Además, ese río ha almacenado agua dentro de la ciudad para muchos años, así que pueden estarse ahí todo el tiempo. Segundo, tenemos unas murallas, dos murallas con foso en el medio que nos van a proteger de ustedes. Tenemos un ejército poderoso, tenemos alimentos, tenemos poder, así que no tenemos nada que temer de lo que ocurre afuera. El exceso de confianza los mató, los quebró, porque finalmente, dice la historia, que los medos y los persas usaron el mismo río, que es la seguridad de Babilonia, lo desviaron y por el canal seco del lecho del río entraron y conquistaron la ciudad. Mis amigos, mientras ellos estaban de fiesta, el enemigo los rodeó y los hizo caer. Es más, Daniel en el 5:23 le dice a Belsasar: y al Dios en cuya presencia y tu mano está en tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nos puede estar pasando lo mismo. Nos rodea el enemigo y creemos que estamos seguros, y por eso andamos de fiesta en la vida. La Babilonia de hoy también va a caer. Si usted va al capítulo número 16 de Apocalipsis y el versículo número 12, dice que a Babilonia se le secó el río Éufrates y entraron los reyes que venían del oriente. Esto de Apocalipsis 16 es la Babilonia moderna. Babilonia confía en sus aguas. ¿Qué son las aguas? Apocalipsis 17:15. Gente que la apoya. Babilonia es muy popular. No hay concierto que no se llene, no hay partido que no llame la atención, no hay fiesta grande de cantantes que no se llene, y luego está acompañada de licor, y luego está acompañada de sexo, y luego puede estar acompañada de otras cosas. Babilonia está haciendo su fiesta, nos está seduciendo. Por eso hay un llamado en el capítulo número 18 de Apocalipsis: salgan de Babilonia, salgan de la confusión, porque ustedes son mi pueblo. Y así como hubo un juicio para la Babilonia de Belsasar, viene un juicio para la Babilonia moderna. Qué interesante es que todas estas historias van a seguir abriendo nuestros ojos a una historia que ocurrió y a una aplicación metafórica para nuestros días. Que Dios nos ayude a entender bien lo que estamos estudiando. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos de la arrogancia a la destrucción. Daniel 2:21. Él, hablando de Dios, muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El título de hoy es muy, muy aplicativo, porque Belsasar pasó de su arrogancia a una total destrucción y esa misma noche murió. Hemos estudiado el capítulo número 5 del libro de Daniel con una aplicación histórica y con una aplicación profética para nuestros días. Yo creo, para mí, en mi mente, que hay 5 cosas por entender de lo que hemos estudiado en estos audios. Lo primero es no aprender de la experiencia de Nabucodonosor. Belsasar sabía bien la historia de su abuelo y que su arrogancia lo había llevado a comer pasto como un animal salvaje. No queremos aprender de lo que nuestros padres nos corrigen, de lo que alguien nos quiere enseñar. Y quienes no estemos dispuestos a aprender de la experiencia de otros, pues estamos condenados a repetir esas experiencias. Así que, por favor, abra sus oídos, escuche con atención y que el orgullo y la prepotencia no nos hagan sordos a la voz divina. Segundo, Belsasar no aprovechó las oportunidades que Dios le concedió. Le dio un reino, le permitió reinar, le permitió gobernar, le permitió ser un grande entre las naciones. Pero él volvió eso todo para su gloria. Nos puede estar pasando lo mismo. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos dio: dinero, influencia, inteligencia, cualquier tipo de capacidad y conocimiento. Todo debe ser puesto para gloria de Dios. Tercero, el peligro del amor a autoglorificarnos, el amor a las diversiones, el amor a la vida fácil, el amor al desorden. Eso llevó al caos a Belsasar. Igual a nosotros en nuestra vida en algún momento nos va a llevar al caos, así que lo mejor es concentrarnos en amar a Dios y en hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. Cuarta lección. No hay que tomar lo sagrado de Dios, como fueron los vasos y los utensilios, para burlarnos del mismo Dios. Y aquí todos estamos en el mismo nivel. Todos tenemos la misma tentación. Dios lo que ha dicho es sagrado, su palabra es sagrada, su voluntad es sagrada. Lo mejor que debemos hacer es usar esa misma información para decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante. Pero despreciamos que nos inviten a leer la Biblia, que nos inviten a la iglesia, que nos inviten a hacer cosas para Dios. Deberíamos aprovechar todas esas oportunidades. Y cuidado, cuidado, no podemos mezclar en la adoración a Dios las cosas paganas y mundanas con las cosas que solo pertenecen a Dios. Babilonia nos enseña a confundirlas. Por eso nos da vino, vino de conocimiento que deteriore nuestra mente y cause confusión. Y la quinta, el gran desprecio de Belsasar a andar en la luz que Dios le concedió. Todos los días Dios nos da luz a través de las personas, a través de las experiencias, a través de lo que aprendemos en la vida, pero sobre todo a través de Cristo y su palabra. Hay una cita bien interesante de una historiadora que dice lo siguiente: la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Hemos aprendido que, como Belsasar, Dios nos ha dado oportunidades y poder para servirle a Él, para honrarlo y para sus propósitos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.